que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana en la primera edición del Contacto Sur. Ya es jueves 6 de marzo del año 2014 y le damos a usted la más cordial bienvenida. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Para esta primera entrega de informaciones del Contacto Sur, estaremos con temas que se generan en Argentina, también en Venezuela, en México, en Colombia y en Costa Rica. Nos quedamos allí en Costa Rica y le vamos a dar un giro a las informaciones, porque vamos a hablar de los 30 años que por estos días cumple una de nuestras radios asociadas. Se trata de Radio Santa Clara. Vamos a conocer más sobre el trabajo que esta emisora comunitaria, educativa y popular realiza en Costa Rica, en voz de nuestra compañera Sonia Jiménez. Saludos, Sonia, le escuchamos. Gracias, compañeros en Quito. Un saludo para toda América Latina. Hoy vamos a hacer a un lado los temas cotidianos para contarles que Radio Santa Clara, esta emisora que también es parte de la familia Aler, está cumpliendo 30 años de presencia en esta región norte del país, aunque gracias al avance tecnológico, ahora es posible sintonizarla tanto a nivel nacional como internacional. Radio Santa Clara pertenece a la Iglesia Católica. Desde su creación en 1984, ha sido dirigida por el sacerdote Marco Antonio Solís, un cura inspirado en un evangelio encarnado, en las necesidades de las grandes mayorías, un espíritu que se siente en la variada programación de la radio. La radio, mientras se mantenga en su esencia, de fortalecer los valores democráticos, de colaborar en todo el proceso de evangelización dentro de una diócesis, de una región, creo que puede ir creciendo. Segmentos religiosos, noticias, análisis y espacios de opinión popular, conducidos por campesinos y amas de casa, por ejemplo, componen la programación diaria de esta socia de Aler. En sus 30 años, Radio Santa Clara se ha metido en el corazón de nuestra gente. Carlos Murillo, uno de los luchadores contra el proyecto minero Crucitas en el cordón fronterizo con Nicaragua, y el productor agropecuario Guillermo Herrera manifestaron. Han demostrado a través de los 30 años en los distintos temas de interés social una preocupación especial que nos llena de orgullo. Felicitarlos por los 30 años y al padre Marcos, porque uno sabe cómo han luchado ustedes con las uñas, que es una emisora pobre y que los programas se mantienen a puro corazón de todos ustedes. Compañeros allá en Aler, un abrazo enorme a la distancia y vuelvo con ustedes a Ecuador, les reportó Sonia Jiménez. Gracias, Sonia, y reiteramos también desde aquí, desde Aler, un saludo especial para ustedes en estos 30 años de trabajo por la comunicación participativa, comunitaria, educativa, allá en Costa Rica, en el centro del continente. Vamos a continuar allá en Costa Rica, porque la información que se generó en las últimas horas está relacionada con la renuncia a su candidatura que anunció ayer el oficialista Johnny Araya del partido gobernante. Recordemos que Costa Rica fue a elecciones en primera vuelta el pasado 2 de febrero y está prevista una segunda vuelta para el 6 de abril. Pero uno de los candidatos ha desistido de su candidatura. Estamos en contacto con el periodista Sebastián Fournier, con quien vamos a conversar brevemente sobre esta coyuntura política de Costa Rica. Entiendo que pues está en plena campaña electoral de cara a esta segunda vuelta presidencial. Sebastián, buenos días, bienvenido a la edición primera del Contacto Sur. Hola, Sebastián, ¿nos escuchas? Hola, Sebastián, ¿nos escuchas? Tenemos dificultades para contactar con nuestro compañero, el periodista Sebastián Funier de Costa Rica, quien tiene pues información sobre lo que ha sucedido con el candidato a la presidencia del partido oficialista, Johnny Araya, quien, reiteramos, desistió de su candidatura para la segunda vuelta. Mientras logramos restablecer la comunicación hasta Costa Rica, nos vamos a Argentina, en donde se le rindió homenaje a Hugo Chávez a un año de su fallecimiento. Fue una misa en uno de los barrios pobres de Buenos Aires, con la presencia de la presidenta de aquel país, Cristina Fernández. Vamos a saludar en directo a nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, para tener detalles. Pepe, buen día, te escuchamos. Hola Isabelo, buen día, buenos días América Latina. Así es, aquí en Argentina se habla del paro de los maestros y que va a seguir la negociación entre el gobierno y los gremios para ver si se puede solucionar este tema. Pero también, como decías, y al igual que en Venezuela, hubo tiempo para recordar y homenajear a un gran amigo del país como Hugo Chávez. El principal homenaje fue una misa en la parroquia Virgen de Cacupé de la Villa 2124, en el populoso barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, al aire libre, estuvo la presidenta Cristina Fernández, acompañada por el embajador de Venezuela, nuestro país, Carlos Martínez Mendoza, funcionarios del gobierno nacional y muchos vecinos del barrio. El lugar elegido para el homenaje a Chávez fue visitado varias veces por el ahora Papa Francisco, como lo recordó el padre Toto de Bedia, que encabezó la misa. En este mismo lugar celebró misa tantas veces el actual Papa Francisco, en este barrio obrero, porción de la querida patria grande que soñaron nuestros mayores, y la seguimos construyendo. Dios quiso bendecir al mundo con este Papa que llega desde este continente de la esperanza. Los pueblos de América Latina estamos fuertemente unidos por la fe que nos dieron nuestros mayores. Fe que también profesó Hugo Chávez y que lo llevó a soñar y trabajar por un socialismo humano y cristiano. Luego de la misa, la presidenta Cristina Fernández recordó a Chávez y destacó que a él, como al expresidente argentino Néstor Kirchner, los custodia su pueblo. Y ahí está, uno puede ver en ese cuartel de la montaña, que es muy lindo, donde él está rodeado de barrios populares. Es como si su pueblo, los pobres, estuvieran custodiándolo. Más allá de que también lo custodia, obviamente, las Fuerzas Armadas y todo lo demás, pero a Hugo Chávez, como a Néstor y como a otros, los custodian definitivamente su pueblo. El recuerdo de Hugo Chávez es muy sentido en Argentina, para el gobierno nacional, para sus partidarios y también para muchos movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos. A pesar de que, como decimos siempre, los medios de comunicación del poder económico en Argentina no paran de demonizarlo, Chávez vivirá para siempre en el corazón de muchos argentinos. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Contacto Sur, primera emisión. Así es, continuamos en la primera edición del Contacto Sur, nos trasladamos a México. ¿Ha escuchado usted hablar de la violencia obstétrica? Pues sí, esto está sucediendo en México. Muchas mujeres son víctimas de este tipo de violencia. Vamos a escuchar sobre el tema el siguiente informe de nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla. Saludos amigos y amigas radioescuchas del programa Contacto Sur. Desde México, desde la Sierra Norte, en el estado de Veracruz, desde la voz de los campesinos, la voz también de las mujeres campesinas. A propósito de que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, hoy queremos compartirles el tema de la salud. En el artículo 4 constitucional, como un derecho humano a todas las mujeres, se encuentra el derecho a la salud, donde se dice que las mujeres tenemos derecho a recibir un trato digno, con respeto y con calidad, por parte del personal médico, sean privados o públicos. Y el tema de la salud es lo que les vamos a compartir. En el estado de Oaxaca, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga la muerte de una mujer en un hospital rural de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca. Oaxaca lleva hasta ahora 7 casos que tienen que ver con la mala atención a mujeres embarazadas. 5 de ellas dieron a luz afuera de hospitales públicos, mientras que una mujer perdió a su bebé aún estando en su vientre. Esto porque no la atendieron luego. Ahora está el caso de otra mujer, que después de haber estado en coma durante un año, al parecer porque los médicos olvidaron unas tijeras dentro de su matriz. Mariana Florina García Osorio llegó al hospital el 10 de febrero de 2013 para trabajo de parto. Los doctores dijeron que la mujer dio a luz a una de sus hijas de manera natural, pero que para la segunda hija le tuvieron que hacer cesárea. Sus familiares dijeron que al otro día de haber dado a luz a sus dos hijas, Mariana empezó a sentirse mal, con calentura y fuertes dolores en la matriz. Los doctores la tuvieron en observación unos días y el 14 de febrero la dieron de alta. Pero 2 días después de llegar a su casa empezó a sentirse mal y el 17 de febrero fue internada otra vez en el Hospital Regional del IMSS. Y así estuvo hasta que falleció el pasado martes 25 de febrero. Todos los casos registrados de 2013 hasta la fecha, por lo menos en el estado de Oaxaca, han sido de violencia obstétrica, porque se ha puesto en peligro la salud de las mamás y sus hijos, dijo Karina Falcón, directora del Colectivo de Investigación y Educación para una Maternidad Empoderada y Respetada. Un problema es que a las mujeres las ven enfermas, por eso les dan medicamento y las ven como un paciente más. Informó para Contacto Sur desde La Voz de los Campesinos, Nadia Castañeda. Vamos a continuar con temas relacionados a los derechos de las mujeres, y es que en Cuba y en La Habana específicamente se llevará a cabo desde mañana el 9º Congreso Feminista. Nuestro compañero Pedro Martínez Pires tiene detalles. Saludos a los colegas de ALER y también a los oyentes en nuestra América. Próximo Congreso de la Mujer en La Habana. El Palacio de Convenciones de La Habana será la sede de los días 7 y 8 de este mes de marzo del 9º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, organización no gubernamental fundada en 1960 que tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Al Congreso asistirán 373 delegadas, así como heroínas e invitadas de las 15 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud. El Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene alrededor de 4 millones de afiliadas en la mayor de las Antillas, se realizará pocas semanas después del Congreso de los Sindicatos y un mes antes del Congreso de la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se trata evidentemente de un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil cubana en momentos en que se operan en Cuba importantes cambios en la economía y la sociedad. Según las organizadoras del magno evento femenino, el viernes trabajarán 3 comisiones para debatir temas relacionados con la igualdad de derechos de la mujer, los valores y el funcionamiento integral de la federación. Los dictámenes de estas comisiones y el informe central serán debatidos en una sesión plenaria a realizarse el sábado, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer y será clausurado el Congreso luego de la elección de sus nuevos Comité Nacional y Secretariado General. En Cuba la mujer ha logrado notables avances desde el triunfo de la Revolución en 1959. Constituye una de las fuerzas principales desde el punto de vista técnico, educativo y también en el sector de la salud. Y es importante el número de parlamentarias que integra la Asamblea Nacional del Poder Popular. Asimismo, hay un número importante de dirigentes nacionales, tanto de gobierno como del Partido Comunista. Por la Patria Unidas y Victoriosas es el lema del Congreso, que abordará los principales temas de la coyuntura económica, social y política de Cuba en momentos en que el país trabaja para elevar la productividad, erradicar las indisciplinas, mejorar los indicadores de salud y cortar el paso a toda manifestación de burocratismo o corrupción. El Congreso seguramente reconocerá la labor de miles de mujeres internacionalistas cubanas que en estos momentos integran las brigadas médicas que prestan servicios en decenas de países de América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y ahora sí, ya estamos en directo desde Costa Rica con el periodista Sebastián Funier, justamente para conocer algunos de esos elementos que están en la coyuntura de este país centroamericano en relación a lo que sucedió el día de ayer. El oficialista candidato a la presidencia, Johnny Araya, desistió de su candidatura a la presidencia. Sebastián, ¿qué elementos pueden servirnos para entender qué es lo que está pasando en Costa Rica? Hola, Sebastián, ¿nos escuchas? Carlos, desde Costa Rica. Y bueno, más o menos lo primero que ocurre es que se presenta de la Universidad de Costa Rica, que es una de las encuestas pues más confiables que tenemos en nuestro entre el candidato oficialista, don Johnny Araya, que tenía alrededor de un 20%, y el candidato opositor, Luis Guillermo Solís, del partido, intención de voto de alrededor de un 60%. Luego de esto, pues se convoca a una conferencia de prensa y convoca a pues una renuncia, o anuncia la renuncia de su candidato, don Johnny Araya, de pues esa diferencia tan grande entre ambos candidatos. El candidato don Johnny Araya pues señala que ya la diferencia existe de la candidatura. Ahora, el Código Electoral costarricense no permite que un candidato renuncie. Aún habrá una papeleta que señale a don Johnny Araya como candidato y también a don Luis Guillermo Solís. Dijo alrededor de las 6 de la tarde en una conferencia de prensa es que pues Costa Rica debe tener mucha cautela porque es una deslegitimación de su periodo como presidente al ser electo. Entonces él prefiere hacer de cuenta como que la campaña sigue igual, y de hecho va a haber elecciones como si todo estuviera normalmente. La única diferencia es que uno de los candidatos electoral, pero eso pues no lo saca de la contienda electoral, y aún si él obtuviera más votos, pues sería electo. Sebastián, gracias. Hemos tenido muchas dificultades técnicas y que no hemos podido resolver para poderle brindar la información. Un tema que sin duda vamos a seguir tratando de reflexionar y de llevarle a usted a través de las ediciones del Contacto Sur. Costa Rica en una coyuntura política electoral que pues le deja el camino libre al candidato del Partido de Acción Popular, Guillermo Solís. Sin embargo, lo decía Sebastián, lo poco que pudimos pues entender de lo que nos decía es que el Código Electoral de Costa Rica no permite que un candidato desista, es decir, si va a aparecer su papeleta el día de los comicios el próximo 6 de abril. Así concluimos. Agradecemos a Omar Sarango en la operación técnica, a nuestros compañeros corresponsales por las informaciones y en la producción de este informativo, y a usted por su atención. Que tenga buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo,